Valencia, ciudad entre tradición y futuro. Una arquitectura para todos los gustos. Valencia, con casi 800.000 habitantes, es la tercera ciudad española más poblada después de Madrid y Barcelona. Es una ciudad de gran interés turístico gracias a su patrimonio histórico y monumental. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la catedral y su campanario, llamado el Miguelete, la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, y la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento diseñado por el famoso arquitecto Santiago Calatrava e inaugurado en 1998. Los principales edificios que integran este último son el Hemispheric, una sala de proyecciones con forma de ojo, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, con forma parecida al esqueleto de un dinosaurio, el Umbracle, un paseo ajardinado con especies vegetales autóctonas de la Comunidad Valenciana, el Oceanográfico, que es el acuario más grande de Europa, el Ágora, una plaza cubierta donde se celebran conciertos y eventos deportivos, y el Palacio de las Artes Reina Sofía. Las naranjas de Valencia. España es el mayor productor de cítricos de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana es la principal productora de mandarinas y naranjas, más de 3 millones de toneladas anuales, casi un 60% de la producción nacional. La cultura valenciana de cítricos está destinada mayoritariamente a la exportación y con unos elevados estándares de calidad. En España, en los últimos años en Internet ha aparecido una gran cantidad de tiendas en línea dedicadas a la venta de naranjas valencianas a domicilio. En sus páginas web declaran que, cuando reciben un pedido, recolectan las naranjas de los árboles y las envían inmediatamente, de manera que le llegan al cliente al día siguiente. De esa forma se evitan pérdidas de tiempo e intermediarios que hacen subir los precios. Las fallas. Las fallas son unas fiestas que atraen a más de 1 millón de visitantes y se celebran del 15 al 19 de marzo. Se instalan 385 monumentos en la ciudad de Valencia y más de 250 en el resto de la provincia. Las fallas normalmente tienen carácter satírico sobre temas de actualidad. Suelen tener una figura central de cartón piedra sostenida por una estructura de madera que puede medir más de 30 metros de altura y que está rodeada por numerosas figuras. También hay fallas infantiles, mucho más pequeñas, que están compuestas por figuras conocidas por los niños. Los artistas y artesanos, carpinteros, pintores y escultores, durante meses se dedican a construir las fallas, que luego se instalan en las plazas con una grúa, y la noche del 19 de marzo se queman, concluyendo la fiesta. Antes de la crema, la fallera mayor enciende un castillo de fuegos artificiales, que son muy apreciados por los valencianos. El Jardín del Turia. Es el parque urbano público más grande de España. Tiene forma de río y está situado en plena ciudad de Valencia. En 1957, el río Turia inundó la ciudad provocando la muerte de decenas de personas. Se pensó entonces que era demasiado peligroso y se decidió desviarlo. En su cauce se encuentra hoy una zona verde a disposición de los ciudadanos, con instalaciones deportivas, columpios para niños y zonas de paseo.